Desde el fondo del alma me sale un ardiente te quiero. Es un grito de amor tan vehemente que rompe mis sienes. Cada instante que vive en mi vida las horas son tuyas. Un milagro de ensueño divino viviéndolo estoy. Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo. Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Esta obsesión convertida en perenne agonía es mi vida. Este egoísmo profundo que dices que siento me domina. Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo. Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Esta obsesión convertida en perenne agonía es mi vida. Este egoísmo profundo que dices que siento me domina. Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo. Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Que siempre tus labios dijeran la misma oración. Y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.